a mi vida, mi existir. Serán esos besos que motivan mi cuerpo a seguir. Nos fuimos. Hubo mucha química, algo al exceso que me envició. Con tan solo un beso que este ni me dio. Que ya no puedo vivir sin tus besos de amor. De calor y de pasión son tus besos. Ay, dime, mami, yo quiero saber lo que tienen tus besos. Que me elevan al cielo y que no puedo vivir sin ellos. Que probé de tus labios. ¿Cómo olvidarlo, mami? ¿Cómo evitarlo? Si aún siento el roce negra de tus dulces labios. Siempre yo de tus ojos al momento de besarlo. Dime qué hago, mi amor, con esto que siento yo. Quiero que se repitan esos momentos. Un momento más. Cuando te abrazaba y de la mano te agarraba. Y un besito en la mejilla con respeto yo te daba. Pero un día sin besarlo se perdió la ocasión. De besar tus lindos labios robaste mi corazón. Para todo el mundo, de Honduras. Yo, y en los controles.